Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Porque me quiero. Porque te quiero. Porque me cuido. Y porque te cuido. Protejámonos del VIH-SIDA. Este es un mensaje de ADES, CONICIDA, CIMAS, Alcaldía de Somotillo, ASODEL, Bloque Intercomunitario, Federación Luterana y APRODES. En lucha contra la epidemia del SIDA. Que pronto estaremos unidos. Esta sonrisa.